los pioneros auténticos y originales, los Apus del Perú. ¡Qué lindo Pumpín! ¡Hoy es su chayay! ¡Carritos! ¡Ajá! ¡Y ahora y boquita! ¡Venga pa' Cuchcanqui! Pancha pa' Cuchcanqui, peca la guitarra, jaco pa' carbuma, charanguta tu caigoy, misquita quinchita, peca la guitarra, jaco pa' carbuma, charanguta tu caigoy, misquita quinchita. Para todos los pueblos de Fajardo, los Apus del Perú. Vamos adelante, todos juntos, Huancapi, nos vamos.